Apa, muy buenas. Pues nada, otro miércoles más desde el kiosco de pelucas. Os traigo cuatro cosas esta semana. Y bueno, pues nada, para empezar, deciros que cuatro bares de la Viteri, pues nada, se han juntado y han organizado un evento para el fin de, para el 1 de junio. Lo llaman Viteri Remember, entonces pues bueno, quieren un poco recordar y recrear lo que hace unos años. Bueno, la verdad es que bastantes años lo que era la calle Viteri en cuanto a ambiente, cuando se llenaba toda la calle Viteri, cuando era un poco, cuando pusieron zona peatonal y que por cierto parece ser que es uno de los que se está estudiando el tema es en el Udaleche de volver a poner lo que era la calle Viteri y pivotar en la entrada de la calle Viteri, del bar Viteri más o menos hasta lo que sería la entrada de Niesen. Están en estudio y parece ser que lo quieren volver a implantar. Entonces, pues bueno, como os he comentado antes, los cuatro bares de la Viteri pues quieren pues darle un poquito una vuelta al tema y hacer un fin de semana que va a ser este que entramos. Pues recordando un poco lo que era la calle Viteri y lo que pretenden es pues recuperar otra vez que haya ese ambiente que había antaño, ¿no? Los bares son el Limerick, el Bar Amets, de Sira y ahora se me ha ido el Santo Ancielo y no me acuerdo del cuarto bar. Bueno, luego si me acuerdo os lo comentaré. Pero bueno, pues van a hacer una serie de cosas, que va a ser que tienen una camiseta por 4 euros a la venta, pues con esta inscripción, Viteri Remember y los cuatro bares. Entonces esto va a haber pues sorpresas, regalos, a la gente que vaya con esta camiseta a estos cuatro bares, pues tendrán las consumiciones pues algo más baratas, los combinados creo que eran a 5 euros y alguna cosita más. Y bueno, en el Facebook tienen una página, o sea que quiera lo puede mirar. Entonces, pues eso, nada, recordaros que este fin de semana va a haber una fiestecilla y la gente que anda por la Viteri que sepa, y los que no andan también, que van a hacer una fiesta un poquito especial recordando lo que era antaño la calle Viteri en cuanto al ambiente y a la gente que había. Otra cosa, pues bueno, ya os he comentado en otros programas que ha habido una serie de gente particular, pues fotógrafos, pintores, etcétera, etcétera, relacionado con las artes plásticas y escénicas, y luego grupos de música que habían constituido un talde solicitando, bueno, viendo que Orereta tenía, pues es una población muy importante de Guipúzcoa, es el tercer pueblo de Guipúzcoa con 40.000 habitantes, entonces que había bastante problema de en cuanto a locales para ensayar, para tocar, para hacer conciertos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya llevan ya 6 meses con este funcionamiento. Entonces, bueno, han llegado a un acuerdo con el Udaleche. El Udaleche va a ceder la sala Niesen para organizar conciertos y para ensayar. Entonces, pues bueno, van a hacer, quieren presentar el proyecto, y este viernes 31 de mayo a las 7:30 se va a presentar en rueda de prensa en el kiosco de la Alameda, en el kiosco no de prensa sino en el de toda la vida donde se hacían los conciertos. Entonces, bueno, en caso de lluvia se traslada el acto a los arcupes de la Junta, y viendo el panorama del tiempo pues seguramente se tendrá que hacer allí. Bueno, comentaros que el 7 de junio, esto ya lo van a anunciar ellos, pero os lo adelanto, que el 7 de junio se hará un primer concierto en el que actuará Joseba Irazoki, Pechi y el grupo local Kaser Narat. Bueno, pues se pretende que tenga esto difusión, pero para que sepáis que el viernes 31 de mayo a las 7:30 habrá presentación de lo que va a ser el proyecto del talde que se ha juntado entre diferentes músicos y aficionados a la música de Orereta, ¿no? Y bueno, pues nada, como Como tercera cosa, os voy a comentar, el Ayunta ha sacado un comunicado con el tema de, ha habido una polémica con el tema de del recargo de IBI a las viviendas que no son habituales, a las que no son primera vivienda. Entonces, pues bueno, parece ser que varios grupos políticos del Ayunta pues han debido poner el grito en el cielo por que se va a cobrar, se va a recargar el IBI, porque comentaban que solo era el afán recaudatorio para las viviendas vacías de segunda ocupación, ¿no? Entonces, pues bueno, un poquito más o menos se quiere dar a conocer qué viviendas van a pagar este recargo por ser de segunda ocupación o estar vacía, pero hay algunas que, con excepciones, aunque sean segunda vivienda, no van a estar aplicadas este IBI, ¿no? Entonces, bueno, una de ellas, por ejemplo, son las dedicadas a actividades profesionales o comerciales. Otra va a ser viviendas que los promotores hayan edificado, que las suelen utilizar normalmente estas viviendas, pues para presentar las viviendas que se han construido, suelen hacer de oficinas. Las viviendas puestas a disposición de una entidad pública para ser alquilada, y las viviendas unidas físicamente, el que tiene, que compró en su día dos viviendas y hizo uno por lo que sea, por necesidades de ocupación o de número de familia, pues esas tampoco van a pagar recargo de IBI como vivienda, como segunda vivienda, ¿no? Entonces, bueno, el comunicado es un poquito extenso, pero bueno, en resumidas cuentas, esto es lo que viene a decir. Entonces, pues bueno, el que esté interesado en este tema, deciros que en la página de rentería.net tiene el comunicado a su disposición, y que lo puede consultar ahí, o si no, en recaudación o en el departamento de urbanismo también le podrán informar de este tema, ¿no? Pero bueno, dejar claro que el recargo a segundas viviendas, esto no es un capricho, es mi opinión, sino que hay muchas viviendas vacías en Orereta, y sobre todo de segunda vivienda, ¿no? Que bueno, que a estos hay que darle una salida, y el que quiera tener este tipo de viviendas, pues lógicamente es gente que, entre comillas, pues bueno, se lo puede permitir. Y hay mucha gente que no tiene vivienda o que no puede acceder a una vivienda por carecer de medios, ¿no? Entonces, pues bueno, pues un poquito la explicación así por encima de lo que es lo del recargo del IBI a viviendas que no constituyen vivienda habitual del sujeto, ¿no? Pero bueno, como os he comentado antes, ya sabéis que en la página del Udaletxe tendréis esta información. Y para terminar el programa de hoy, si habéis pasado por Larzábal, por el barrio de Larzábal, por el barrio viejo, digamos, por la carretera general, os habréis fijado que ahí la gente tiene en los balcones colgadas pancartas. Hay una polémica entre vecinos del barrio, porque unos comentan que se ha venido denunciando que los locales de la asociación de vecinos no cumplen el objetivo por el cual todos sabemos o conocemos que es una asociación de vecinos, sino que se está usando como sociedad gastronómica, ¿no? Entonces, ha habido instancias metidas en el Ayunta por parte de vecinos, diciendo que esto no puede ser así, que se está pagando una cantidad de 120 euros, según ha comentado un vecino, por ser socio de esta asociación de vecinos, y que bueno, que esto no tiene razón de ser, porque se usa como sociedad gastronómica. Entonces, pues bueno, ante el conflicto que se ha creado, el Ayunta expone lo siguiente, lo deja claro, ¿no? Quiere ya tomar una decisión, porque que es que en los últimos meses varios vecinas y vecinos del barrio han presentado varios escritos que se están denunciando la mala gestión y el mal uso de esta asociación, ¿no? El Udaletxe se reunió con miembros de la asociación de vecinos y vecinos y vecinas del barrio, y se ha constatado que la asociación de vecinos no está integrada mayoritariamente por vecinos y vecinas del barrio, ¿no? Y por lo tanto, claro, los usuarios y usuarias de este local municipal no son vecinos y vecinas del barrio, por lo cual se está denunciando que este uso no es el que corresponde, como hemos comentado antes, a una asociación de vecinos, sino a una sociedad gastronómica. Pues bueno, ante esta situación, el 29 de abril de este año, pues el alcalde, el ayuntamiento ha concedió 10 días de plazo a la asociación de vecinos para que legue lo que estime oportuno ante estas denuncias. Y se presentaron unas alegaciones por parte de la asociación de vecinos con fecha 24 de mayo y se adoptó el siguiente acuerdo, ¿no? Por parte de Udaletxe se ha desestimado las alegaciones presentadas por la asociación de vecinos que se ocupa ahora actualmente. Se va a rescindir el contrato de cesión del local municipal situado en Larzábal 5-7 a favor de la asociación de vecinos de Larzábal. Se va a proceder al desalojo del local por parte de la asociación de vecinos de Larzábal. Entonces, lo que se viene usando hasta ahora el local de la asociación de vecinos, que no es para el uso propio de actividades del barrio, sino que se está usando para como sociedad gastronómica, esto se va a rescindir el contrato y, por lo tanto, a partir de unos días, o sea que exactamente creo que son 3 días o 4, va a ser ya, el local volverá a ser una asociación de vecinos tal y como conocemos en los diferentes, en otros barrios de Orereta, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es un poco la información que hay sobre este tema. Y nada, pues con esto terminamos el programa y nada, hasta la semana que viene. Y venga. Y eskerrik asko eta agur.